El primer sentido. Una producción de radioimaginamos.org. El primer sentido. El primer sentido. Cuatro meses y medio después de ser concebidos, comenzamos a oír. Es el primer sentido en encenderse. Hola, esta es la edición número 10 del primer sentido. Un paréntesis sonoro que nos tomamos cada 15 días para dejar de ser sordos al mundo que nos rodea. Saludos de Laura Romero. Dedicamos la media hora de este programa a las creaciones radiofónicas de una original artista que ama la radio y que experimenta con ella y con su expresividad. Desde Marsella nos habla Ana Raimondo. www.radioimaginamos.org. Hola, soy Ana Raimondo y me dedico a la creación radiofónica. Con esto quiero decir tanto programas de radio atípicos como composiciones electroacústicas a partir de paisajes sonoros. Nació en Nápoles y actualmente reside en Marsella. Es periodista, pero su alma viajera y curiosa le ha llevado a prácticas comunicativas más sugerentes y sensoriales. Ana Raimondo nos cuenta cómo llega a unir el periodismo con el arte radiofónico. Digamos que mi relación al arte radiofónico ha sido casi inevitable, porque yo a la base soy periodista de radio y desde hace mucho tiempo nutro un interés muy fuerte hacia el arte sonoro. Hago periodismo radiofónico, entonces la palabra es muy importante. ¿Y qué pasa? Que cuando estaba en Madrid y ahora que estoy en Marsella, muchas veces el asunto de no hablar el idioma como el italiano, que es mi idioma nativo, madre, ha hecho que me he enfrentado a este límite y en realidad he descubierto una ricchezza, perché he empezado a preguntarme cómo podía yo narrar, sugerir a través del sonido. Y digamos que esta pregunta luego a un momento dado me ha abierto a una realidad que es la de la creación radiofónica. Su acercamiento hacia la creación sonora, Ana Raimondo ha contado con importantes figuras de nuestro país. Me he encontrado con muchísimos maestros y muchísimas maestras en el campo del arte radiofónico. Pienso a Madrid en particular, en José Higes, por supuesto, pienso en Miguel Álvarez Fernández, Ar Sonora, pienso en escoitar.org, y por supuesto Toña Medina y Ángeles Oliva, que de una manera también han contribuido a destapar esta creatividad con respecto a mi relación a la radio. Nos menciona también como grandes referencias para sus trabajos a Janet Cardiff o al compositor Luke Ferrari por la espontaneidad de sus grabaciones. Pienso, digamos, a un artista en particular que creo influenza sobre todo mi manera de hacer radio. No hablo solamente de la creación radiofónica, pero también de la escritura radiofónica en general. Pienso en Janet Cardiff, porque Janet Cardiff, digamos, que lleva a cabo un proceso de interacción muy fuerte con el oyente. Here it is. Let's sit down for a minute. Wait. Close your eyes. Close your eyes. It was night. I was walking from the barn to the house. I remember stopping and watching the giant fireflies bobbing up and down in the blackness of the fields. Later, I realized it was only the headlamps and the migrant workers as they picked worms out of the earth. Durante su estancia en Madrid, realizó la pieza Lavapiés Chipén, memoria sonora de un barrio, junto a Manuel Calurano, obra ganadora de la muestra Madrid Abierto en 2009 y en el programa En el Aire, de Radio Círculo. Es una pieza que parte del paisaje sonoro del barrio de Lavapiés. De eso la pieza se llama Lavapiés Chipén, memoria de un barrio. Yo y Manuel de eso queríamos trabajar sobre la memoria sonora de este barrio de Madrid y sabiendo que la población está hecha sobre todo por ancianos y ancianas, digamos que a través de entrevistas hemos recorrido lo que era el sonido de la Lavapiés de una vez. Entonces se habla de los serenos, se habla de las campanas, de cómo sonaban las campanas entonces. Ahora se oye menos, ¿eh? Ahora se oye menos. Porque las campanas, ahí arribita hay una. Y aquí, en esta calle de atrás, hay una iglesia de las monjas. Ana colabora con Radio Papés y Radio Pan en Italia. Escribía para el magazine El Postre de Radio 3 y ahora realiza en la radio comunitaria de Marsella, Radio Grenouille, el programa Jusqu'ici tout va bien. Hasta aquí todo va bien, mezclado por Tony Reñol. Une formule jusqu'à demain, le foie gras de canard entier cru plus égale. Offre valable dans les magasins environ origine France. Société éco-engagée. Consultez notre charte écologique. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je m'en fous de ne pas en profiter, non ? Allonge-toi sur les canapés et répète après moi. Jusqu'ici, tout va bien. Thérapie sonore pour oreilles en quête d'un abri. Jusqu'ici, tout va bien ha sido galardonado en el Festival Internacional de Radio en Irán este mismo año. Se emite el primer domingo de cada mes a las 20:30 horas en Radio Grenouille, en cuya web se puede escuchar y descargar el programa. Apunta www.grenouille888.org o la página web personal del artista www.anaraimondo.com. Eso sí, Ana escrito con dos N's. ¿A quoi tu penses en écoutant cette composition? Au réveil à 7h du matin? Jusqu'ici tout va bien, t'enlève cette idée de la tête. Este programa Jusqu'ici tout va bien nace un poco de esta intención, como decía, de llevar a lo extremo este proceso de interacción con el oyente. Porque lo que me interesa a mí en tanto que oyente, muchas veces es buscar un rincón de intimidad, ¿no? Con la radio, con las voces de la radio. Y entonces, a partir de esta idea, de esta intención, más bien, he empezado un proceso de escritura donde hablo al oyente, al singular, y le doy ejercicios a hacer, por ejemplo, sesiones de relajación como pequeños ejercicios de danza, o le hago como muchísimas preguntas. De hecho, jusqu'ici si tout va bien, digamos, el concepto del programa es que se trata de una sesión de terapia sonora y musical. Si tú vas bien, entonces de una manera trabajo sobre las cosas que más me interesan al momento. Esta idea de interacción con el oyente, la idea que la radio no es solamente vehículo de voz, sino también de sonido, y de música y de silencio. De hecho, en este proceso de interacción que genero con el oyente, nutro una cantidad de silencios durante el programa que son un poco el espacio de la reflexión a casa del oyente. Welcome to Play Babel. Willkommen zu Play Babel. Startpunkt ist der Üppenpark am Üppenplatz, hinter dem Lokal Ando. Versammelt euch. You are in Open Park, Edmund Mark. Bien, you are the performer. La artista italiana lleva al extremo el juego de interacción con el oyente en sus instalaciones y radio performance como en Play Babel, estrenada el pasado verano en Viena. You are not alone. Follow the same instructions, but also close your curtains if you don't want neighbors to think you are crazy. Now, Play Babel really begins. First of all, some exercise of breathing. Zuerst mal ein paar Atemübungen. Take a deep breath and hold it for a few seconds. Expire. Play Babel es una pieza muy personal. Muchas veces me he encontrado en la imposibilidad de comunicarme con las palabras. Entonces, en este momento te das cuenta cómo el cuerpo te ayuda. Y a partir de esta idea también muy simple, he querido hacer una radio performance en el sentido que la radio da instrucciones y sugerencias al público, a unos oyentes, que en espacios públicos performan lo que la radio dice. En Play Babel utilizaba muchas veces palabras como sonido. Por ejemplo, a un momento dado había una composición de palabras sacadas en Google Translator que en realidad sonaban de diferentes maneras, y yo invitaba los oyentes a repetirlas con una sonrisa paseándose por el mercado. Y al final había la traducción de esas palabras, que eran todas palabrotas. Entonces también un poco la idea de jugar con el sonido de las palabras y al final también con la idea que las palabras pueden ser unas armas. Le interesa observar las reacciones del público en diferentes contextos y ciudades respecto a esta radio performance. Así pues, Play Babel estará en Marsella, en Londres y en Madrid. Mientras tanto, nos detenemos ahora ante una postal, la fotografía sonora que Ana Raimondo tomó en Teherán. What's your name? My name is Which is your name? My name is Monse, my name is Anna. My name is Fatima. Fatima. My name is Mehdi. Mehdi. And your name? Mani. Mani. Мне это все напоминает славные дни социализма. Так, так. Radioimaginamos.org. El primer sentido. El primer sentido. Ciao. C-I-A-O. Producido por Radio Grenouille, Ana Raimondo presenta para el Circuito de Arte Radiofónico Radia el documental sonoro Faux de Bouton. En Faux de Bouton, de una manera, vuelve mi obsesión hacia los idiomas, esta vez en particular hacia el italiano y el francés, y más bien hacia los idiomas como territorio simbólico de vuelta a las orígenes. Digo esto porque Faux de Bouton se realiza durante unos cursos de italiano que yo doy aquí a pensionados y pensionadas que a través del idioma, a través de la vuelta al italiano, quieren volver a sus orígenes. Y de hecho es la historia de tres personas, tres alumnas del curso de italiano, que cuentan sus recuerdos en la Marsella más italiana que conocen, pues cuando eran pequeñas. Estudio el italiano para reunificar en la mia persona le mie origini italiane, francese e anche greche. Primo fra tutti. A nivel sonoro, los paisajes sonoros de Marsella actual, del Panier de hoy en día, que está todavía lleno de napolitanos que ahora son viejos y que hablan o francés o napolitano, y al mismo tiempo grabaciones de Nápoles de ahora mismo, también para ver un poco las, digamos, rimas entre los paisajes sonoros de Nápoles y Marsella. Es una pieza sonora que acompaña una instalación sonora interactiva que he realizado con María Íñigo Clavo. Se trata de una audioguía virtual del mundo visto desde las alturas, una pieza compuesta por grabaciones hechas en teleféricos de Irán, Brasil, Madrid y Nápoles. Se entiende que estamos en unos teleféricos, pero tampoco mucho. Y al principio de la pieza hay unas instrucciones donde invitamos el visitante, el espectador, a dibujar un mapa de su ciudad cuando era pequeño. De hecho, el resultado es una serie de dibujos hechos por diferentes personas que de una manera dibujan la memoria colectiva de la ciudad. From This to This ha sido expuesta en Marsella, Nápoles y próximamente en Belgrado. Ahora, en El Primer Sentido, Ana Raimondo te invita a descubrirla. Un viaje desde el cielo. From This to This. Piede destro, piede sinistro. Introduci il corpo nella telecabina. Comincia il tuo viaggio in cielo, nel passato. Riconosci la tua città e la tua casa, la stazione? Ora pensa, com'era prima? Tieni gli occhi chiusi e le orecchie bene aperte. Attraversa la tua memoria. Com'era casa tua 20 anni fa? Tu eri piccolo, o almeno più giovane. Riconosci la tua città e la tua casa, la stazione? Ora pensa, com'era prima? Tieni gli occhi chiusi e le orecchie bene aperte. Attraversa la tua memoria. Stai guardando dal cielo. Com'era casa tua 20 anni fa? Il tuo sguardo incornicia una panoramica della città. Ora riapri gli occhi, prendi carta e penna e disegna. Ricordi le strade che circondavano quella di casa tua? Ne ricordi i nomi? Disegna una cartina e indica esattamente dove era casa tua. Lascia che la memoria ti guidi. Fun is guaranteed for everyone. There in front is a really beautiful view of the city, isn't it? I always like to think about it and imagine all of its stories, but it seems so peaceful. All of the most symbolic buildings can be seen. The Gate of Europe, the Leaning Towers, the former Ministry of the Air a little to the left, the Plaza de España skyscrapers a little to the right, Torre España, which is that lollipop standing out over there, the Royal Palace, El Palacio Real, very close to the Almudena Cathedral to the right. Well, I could go on and on, but there are so many sights. Look over there in the distance. If you look carefully, you'll see a complex with the four tallest modern towers in the city. Oh, how Thank you. Yes. It's on, no? Okay. Excellent expression. It has to be from this to this. Viajado mucho y ha trabajado en España, Italia y ahora en Francia. Su experiencia demuestra las distintas situaciones y dificultades que se dan alrededor de la producción y difusión del arte radiofónico en estos territorios. En Italia la situación es bastante dramática, yo tampoco la conozco muy bien, pero aparte el pasado glorioso con Pinotto Fava, ahora hay como algunas realidades por web muy interesantes. Pienso por ejemplo en Radio Pan, como decía, que es una radio del Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles, o Radio Papés, que también es una radio donde publico a veces y es una radio del Museo Papés de Siena. Si no, en España, bueno, aparte por supuesto Ars Sonora de Miguel Álvarez Fernández o el blog de Radio Imaginamos. Quiero decir, yo conozco muchos artistas radiofónicos, però tutto il mondo si chiede che falta una piattaforma. Adesso tendremo a animarnos e crearla. Arriva la fusione! Por lo que tiene que ver con Francia, a mí lo que me gusta mucho de este país es que hay un reconocimiento del arte radiofónico y eso se puede ver por la cantidad de festivales de escucha y de creación radiofónica. Lo que me gusta mucho en Francia también es la creación radiofónica que pasa en la radio FM. Eso a mí me parece lo mínimo, lo que tendrá que pasar también en España y en Italia. Y con esta conclusión acaba nuestro tiempo. Gracias a Ana Raimondo por tu intervención y gracias a ti por escuchar, por estar ahí. Recuerda que puedes escuchar y descargar todos los programas en nuestro audioblog, en el cual también encontrarás información actualizada del mundo de la creación radiofónica, el arte sonoro y las músicas contemporáneas. www.radioimaginamos.org. Por cierto, ¡feliz Navidad! ¡Adiós! www.radioimaginamos.org.